Hace 4 años que estamos en la calle porque no tenemos trabajo, no podemos pagar un alquiler. Así que vimos este lugar vacío, nos vinimos. Justo los compañeros que tenemos, los dos restantes, están en la misma situación sin trabajo y nos pidieron una mano para quedarse acá con nosotros. Ni un problema, convivimos así hace 4 años, pasando frío, calores, pero a la intemperie siempre, los días de lluvia son los más complicados porque se inunda todo, al no tener chapas arriba, es complicado. ¿Y 4 años? ¿Cómo se vive así 4 años? Sí, tuvimos que venir para acá porque si no queríamos andar en la calle con los fríos, las heladas, todo. Y pidiendo una cosita, una cosa, y la gente que ayuda, los ayuda, dan unas manitos. Bien. Acá los vecinos le ayudan bastante. Y acá los dan el agua, Lo y dan agua. vino uno al otro, y las carnicerías también. Ajá. Y ya salimos, por el un auto, o cualquier cosa, para una sanguita, así. Y la compartimos todos juntos acá. Pero si pudieron conseguir una casa con la gente, mejor todavía. No, claro. Sí, por Sí. supuesto, tener una casa ya Sí, sería otra ya, cosa. tiene, sí, porque ya. Y bueno, hasta ahora no hemos muerto nada, y por ahí vienen a dar la mano, muchachos de afuera, ¿eh? Bien. Yo tengo mucha gente conocida en Santa Rosa también. ¿Y están sin trabajo todos? Lavamos coches Lavan coches. y changas. Que Bien. salga changa, que salga changa, que sequemos. Sí, lo que hay. Pero está complicada la cosa. Está complicado. Bastante. Ahí recibían ayuda de personas que vienen y les dan una mano como organización, pero alguien de la No. municipalidad, de la provincia, No, ¿alguien no, se no, no. acerca? No, nadie se acerca. Nadie. No, no, nunca nadie pregunta a ver si necesitamos algo, cosas así. Nadie pregunta nada. Lo que es política, lejos. Yo retiro la comida acá en el comedor de Zona Norte. Sí. Ahí bueno, tenemos la viandita, pero es una vianda sola para 4 personas, es la nada misma. Así que como lo expliqué anteriormente, tenemos que cocinar al mediodía para que nos quede para la noche, porque no, a la noche no se ve nada. No, ya no tenemos nada. ¿Son todos de Santa Rosa los que están acá? Sí, Bien, son todos Santa Rosa, santarroceños. Bien, bien. sí. ¿Y cómo terminaron acá? O sea, ¿qué les pasó? El tema de no tener trabajo y no poder pagar un alquiler. Simplemente eso. Y al ver el lugar vacío, nos metimos, porque no teníamos a dónde ir, Claro, sinceramente. primero No que tienen luz, no tienen no. gas, no tienen. ¿Cómo No. cocina? ¿Qué hacen? Tenemos la vecina de enfrente que nos pasa agua. Ajá. Pero por eso le digo, cocinamos al mediodía para dejar para la noche. Y cocinamos a fuego. Cocinamos a Y fuego. prenden fuego con una parrilla y con escena así. Así, sí, así Ajá. mismo, así mismo, así mismo, así mismo. Y Bien. tenés que tener cuidado cuando vayas a cocinar porque te queda todo tiznado. Claro. Sí, como ahora que hay olor Tal a cual, quemado. tal cual, Está tal cual. bien. Así que así son las cosas por el momento. Vamos a ver si Uno. recibimos alguna ayuda o algo de alguna persona. ¿Qué necesitan? Un techo. Nada más que eso. Nada más ni nada menos que un techo. Nada más que nada más que un techo. Bien. Sí, lo otro después viene solo. Claro. Sí, Ya con un totalmente. techo ya, con un techo ya otra cosa. Bien. Porque ¿Usted cuántos años tiene? yo voy a cumplir 55 el 26 de septiembre. 55 años y tiene que vivir así. Es Sí. muy duro Yo todo esto. de chico empecé yo. Acá no me pago. Yo llegué el año 82 acá, en Santa Rosa. Ajá. Y tengo changuitas así, pero cortadas sin más. Y bueno. Esperemos que nos ayude una manita, hermano, para poder salir ahí con suerte. Después la comida, eso no es menos, la arrojamos. Resulta tener un Y hacen de techito. todo, cortan el ¿Sí? pasto, Sí, lo que limpian, venga, la barren. planta, Sí. lo que venga, lo que venga. Lavar coche, podar, lo que sí, changuitas. Lo que venga. Sí. Changuita para sobrevivir. Para pasar el día a día. Bien, bien. Para ¿Y pasar el la día a día. gente les ayuda con eso? ¿Les da algún laburito? Sí, pero a veces la gente tampoco no puede. Claro. En ocasiones sí, en ocasiones no puede. Así es. Bueno, Bueno, ¿qué decir? bueno. No hay más Bueno, que eso. ojalá que alguno pueda escuchar esto, pueda entender y sobre todo que los pueda ayudar. Ojalá que así sea. Sí. Ojalá que así sea.